piel con los tonos de un final. Dejé al dolor volar hacia mi libertad. Me citó la eternidad. De casa.